pensar que te di mi cariño y mi amor fue solo para ti. Pero siempre, siempre me engañaste, jugaste tú con mi sincero amor. Nunca pensé que tu amor fuera una mentira que destrozó mi corazón. Solo para ti, pero siempre.